y ya lo tenemos a Carlos Heller en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué dice, caballero, tanto tiempo? ¿Cómo anda usted? Un gusto saludarlo. Muy bien. Acá estamos. No ha cambiado mucho. Va, en realidad hoy apareció el FMI. Como un continuado, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿viene el FMI? ¿Pero qué? ¿Se había ido? Para mí estaban acá. Yo no sé si no tienen oficina. No, viene a hacer la... Están acá como cosa permanente, pero digamos que cada 3 meses, de acuerdo a lo que se firmó oportunamente, nos vienen a visitar y hacen la inspección, con lo que preparan un informe, y con ese informe luego el directorio del fondo, que ellos llaman el Board, libera la partida de fondos que está prevista, que se va a seguir desarrollando durante el año y que lo que le permite hoy a Ámbito decir que Macri descuenta que tendrá el dinero del fondo antes de octubre y con eso se elimina el riesgo de default. Así que nos acabamos de enterar que estábamos con riesgo de default. Pero, exactamente. ¿Vos te referís ahí a la nota de Carlos Burgueño hoy en Ámbito? Sí, no, a la tapa, tenés sí. El título de la tapa. También está la nota de Burgueño, de la que ahora vamos a hablar. Pero antes déjame decir una cosa. Mirá, el fondo anduvo por acá en noviembre, cuando hizo la primer revisión antes del desembolso, y les voy a recordar algunas de las cosas que dice el informe que prepararon. A ver. Más esfuerzos son necesarios para que la consolidación fiscal sea sustentable y favorable al crecimiento. Reformas en el sistema impositivo y de pensiones reforzarán la confianza en el proceso. Dada la complejidad de esas reformas y la necesidad de establecer un consenso social amplio alrededor de ellas, será importante comenzar pronto con el trabajo técnico y preparatorio, con la mirada puesta en enviar las normas al Congreso a fines del 2019. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Ahora lo comentamos. Sigue más adelante. La agenda de reformas estructurales continúa. Las prioridades incluyen un sistema tributario menos distorsivo, un sistema de regulaciones del mercado laboral más balanceado, menos barreras al comercio y a la inversión extranjera. Más o menos creo que está clarito de lo que se trata y de que el plan es oxígeno durante el año y compromiso de que a fin de año le estaba mandando las reformas de fondo, que como dice Burgueño en la nota, que dice más o menos lo mismo, dice el fondo está mirando ciertas cosas, pero las dos grandes reformas estructurales comprometidas, dice Burgueño, con el fondo, la previsional y la laboral, dos leyes que el organismo luego de las elecciones pondrá en la mesa de las exigencias hacia el gobierno. Más claro, échale agua. Ahora, podríamos hacer alguna reflexión, porque uno dice, la reforma previsional, ellos la explican con el desbalance. El argumento que tienen es que el sistema así como está es insostenible, aunque es muy débil el argumento, porque en realidad uno le podría decir, mirá, se arregla fácil, lo que habría que hacer es dejar de generar desempleados, dejar de bajar los salarios reales, etcétera, entonces habría más ingresos previsionales, habría que dejar de decir que hay que bajar las contribuciones patronales, etcétera, etcétera. Es decir, hay distintas maneras de resolver el problema. Pero uno podría decir, ahí hay un tema que tiene que ver con lo fiscal. Ahora, la pregunta que uno se haría o que yo me haría es, ¿por qué la reforma laboral? Porque la reforma laboral no tiene nada que ver con lo fiscal. No, es verdad. Si el Fondo Monetario tiene como objetivo que la Argentina deje de gastar lo que no tiene, como dice el presidente, y producir el déficit primario cero, que está muy lejos de dejar de gastar lo que no tiene porque la cuenta de intereses es monumental. Uh-huh. Ahora, ¿por qué entonces la reforma laboral viene de la mano de la previsional? Y ahí aparece la otra cuestión. Hay que generar flexibilización laboral para poder competir con, teóricamente, con las empresas que están instaladas en los países asiáticos y en otros donde la explotación es brutal, la regulación, los derechos laborales no existen, los sueldos son una miseria, etcétera. Es decir, que el fondo no solo viene por la situación fiscal, sino también viene por el negocio de las corporaciones, a ver si les puede construir escenarios más convenientes, ¿no? Claro. Claro. Ahí está el objetivo, y por eso es un objetivo casi, diría yo, central en la estrategia, ¿no? Claro, pero tengamos en cuenta esto porque vamos entrando en los tiempos electorales. Con todo descaro, diría yo, dicen lo vamos a dejar para el año que viene, porque no son reformas simpáticas, y entonces uno mira las encuestas y ve que en las encuestas los sectores etarios mayores son los que tienen mayor grado de disposición a darle el voto al oficialismo. Sí. Y entonces si le metemos la reforma previsional podemos perder muchos votos ahí. Entonces digámosle que por ahora no pasa nada, que nos sigan votando y se lo hacemos el año que viene. Porque en la práctica es eso lo que están diciendo, ¿eh? Sí, sí. Vótenme que no los voy a defraudar. Voy a cumplir con lo que tengo pactado con el Fondo Monetario, pero lo voy a hacer una vez que ustedes me den el tiempo que necesito. Como dijo el presidente, hablando de la inflación, nos ha costado más de lo que imaginé. En esos 3 años no son suficientes. Hace falta por lo menos un periodo más, otros 4 años de lo mismo, para poder concretar esas reformas de fondo, ¿no? Ahora, dijiste 4 años más de lo mismo y se me erizó la piel. Vos comentaste antes, se elimina el riesgo de default, ¿no? Si finalmente aprueba. El riesgo de default en el 2019. O sea, pero que hay riesgo. Porque se instala con toda la fuerza, y en eso están machacando permanentemente, Roberto, que si no hay un gobierno amigo en el 2020, va a haber problema con el fondo porque hay que empezar a pagarle después. Claro. Entonces te presentan el escenario de la inviabilidad. Por eso Macri con toda soltura dice, créanme, no hay otro camino, este es el único camino. Lo cual es una falacia absoluta. El otro camino es un camino opuesto, un camino en el que hay que hacer lo contrario. Hay que mejorar los salarios, hay que mejorar las jubilaciones, hay que defender a las pymes. Yo recorro los diarios todos los días. Es impresionante la cantidad. Yo no quiero apabullar porque es casi aburrido. Sí. Pero caída de ventas de todos lados, caída de ventas con tarjeta, empresas que cierran, no hay un dato, no hay uno bueno. No. Te diste cuenta que el diario que agarre, dejando de lado Nación y Clarín, que no se ocupan de la economía, sino de los problemas de las denuncias. Sí. No. Van alternando, ¿viste? Un día Venezuela, otro día las denuncias judiciales. Un día Venezuela. Un día, claro, sí. Entre paréntesis, hoy en Clarín reaparece un tema, que es la preocupación de Estados Unidos por la base china instalada en Neuquén. Sí. Que va a ser un dolor de cabeza seguramente para Macri, que hace un equilibrio bárbaro porque en realidad no puede prescindir de la relación con los chinos, porque con los norteamericanos no le alcanza, ¿no? Porque los norteamericanos le piden más de lo que le dan. Claro, aparte no te invierten los norteamericanos. Está con dificultades. No, pero no te financian. Sí. Es que los norteamericanos no te financian. Sí. Pero vuelvo a decir, es una financiación. Primero con exigencias. Y segundo, con amenazas sobre el futuro, porque lo que se quiere instalar en la ciudadanía es el temor del default, el temor de que si no hacemos buena letra y no nos portamos bien con el Fondo Monetario nos va a hacer chachas y entonces nos van a volver a aislar del mundo. Mundo que hasta el momento no nos ha dado más que dolores de cabeza, ¿no? Y sí. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo te decía, tenía por acá, mira, pesimismo metalúrgico. Solo 19% de las empresas prevén recuperación. Cuestiona el aumento de tasa de interés por atrasarse con la AFIP. Buquebus recurta personal tras la caída del 25% en la venta de pasaje al Uruguay. Cierre de comercios. En enero bajaron las persianas más de 2.500 negocios en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Son todos datos duros, ¿no? Bueno. Y si lo querés poner más duro, Lagarde ayer dice que estamos con riesgo de una tormenta en la economía global. Dijo que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, el ajuste de las tasas, la incertidumbre relacionada con el Brexit y la desaceleración de la economía china hacen prever una eventual tormenta económica. Dijo, en una palabra, estamos presenciando... Ahí no habla de la Argentina, ¿eh? No, habla del mundo. Estamos presenciando una economía mundial que está creciendo más lentamente de lo esperado. Y volvieron a bajar los pronósticos de crecimiento global. No tenemos ninguna idea de lo que va a pasar. Y lo que sabemos es que ya está comenzando a tener un efecto en el comercio, en los tipos de interés y en los mercados. Y esto dijo, se produce en un momento en que... Mirá esta frase, si no es... Se produce en un momento en que los gobiernos, las empresas y los hogares han acumulado deudas muy pesadas. Cuando hay demasiadas nubes, la meteorología sigue sí. En el centro, se necesita un rayo para desencadenar la tormenta. Ah, caramba. Estoy leyendo, insisto, declaraciones textuales de la directora del Fondo Monetario. Bueno, y si querés sigo. FATE entró en el procedimiento preventivo de crisis y podría despedir 400 empleados. ¿Qué sé yo? Entró en concurso de acreedores la empresa que maneja las líneas 19, 133, 140, 153. Rodicio entró en concurso de acreedores. Exactamente. Qué sé yo, nos podríamos... Pero es una cosa de terror. Es decir, ¿cómo se puede pensar que esto se arregla profundizando este camino y con más de lo mismo? Carlos, en ese sentido quiero preguntarte por una entrevista que le hace hoy La Nación a Miguel Kiguel, el ex secretario de Finanzas. En un momento él dice a los inversores internacionales les preocupa cuándo comenzará el crecimiento y por qué la economía va a crecer después de tantos años que no crece. Le repregunta a la periodista de La Nación y él dice que los sectores como el agro, la minería, el petróleo y el gas y algo de turismo podrían ser los responsables de ese crecimiento. ¿Vos crees que efectivamente están en condiciones de ser el músculo del crecimiento si continúa, digamos? Que puede suceder, pero ese es un crecimiento poco inclusivo, generalmente ocupa poca gente, no derrama. Ayer, ¿te acordás, Pablo, que yo leía una noticia del crecimiento de la primarización de la economía argentina? Sí. Que ya ni aceite de soja nos compran sino poroto. Uh-huh. O compran menos aceite y más poroto de soja. Es decir, que cada vez nos vamos deslizando hacia una economía más primarizada. Vos lo que necesitás es agregar valor. Si sigue cayendo, por ejemplo, el patentamiento de autos, pero dentro de los que se patentan el grueso son importados, vos seguís trayendo mano de obra de afuera. Y así con cada una de las cosas. Es decir, acá hay que animarse a pensar en un país diferente. Vos pensás que Aranguren el otro día dijo que con todos los ajustes que hicieron se ha logrado eliminar el 50% del subsidio en las tarifas del gas y de la electricidad. ¿Sabes lo que quiere decir eso? que falta otro aumento de las mismas proporciones. Claro, fue la mitad. Sí, porque ellos dicen que tienen que llegar a subsidio cero, que será otra asignatura para el año que viene, porque por ahí este año con lo que ya hicieron es bastante, y como es un año electoral, porque todo el tiempo están diciendo, como es un año electoral, este año no podemos ir a fondo. A mí lo que me sorprende es que lo digan, lo naturalicen de esa manera, y no se genere, digamos, toda la reacción que eso debería generar. Porque todo el tiempo te están diciendo, no, mirá, el 2019 vamos a ir un poquito más despacio porque tenemos que ganar las elecciones. Y como recogió Bonelli en esa editorial del otro día, que Macri le dijo a ese club de notables con los que se reunió, que se comprometieron a prepararle el programa para después de las elecciones, Broda, López Murphy, Danilo Pastore, Cavallo y Calvo. Mamita, ¿eh? ¿Eh? Mamita. No lo digo yo. No. Lo dijo Bonelli, que dice que Macri dijo en esa reunión, eso sí, el primer día del nuevo mandato hago todo lo que tengo que hacer en economía. Ah. Es decir, completá el cuadro. Sí, sí, se viene la reforma previsional, reforma laboral. Todo lo que tengo que hacer lo hago de entrada, nada de gradualismo, nada de todos los aumentos de tarifa que haya que poner. Es decir, porque si me dan... A ver, vuelvo un poquito para atrás. Nosotros siempre estamos diciendo, y es verdad, que Macri ganó una elección en el 2015 ajustadísima, pero además prometiendo un montón de cosas que no solo no cumplió, sino hizo lo contrario. Exacto. Iba a pobreza cero, aumentó la pobreza, iba a liquidar la inflación, aumentó la inflación, qué sé yo, así de corrido. Cada cosa que dijo, iba a bajar el impuesto a las ganancias, los jubilados pagan más impuesto a las ganancias, qué sé yo. Cuesta encontrar una que cumplió. Mm. Lo único que cumplió es que dijo que había que pagarle a los buitres. Sí. ¿No? Sí, sí. Fue rápido y lo hizo. Entonces, uno podría decir, bueno, Macri ganó instalando algunas ideas, el cambio que siempre suena atractivo, la revolución de la alegría y todas las cosas bien que iba a hacer para corregir las que se habían hecho mal antes. Ahora va a tener los 4 años de gestión, el país recontraendeudado, la inflación disparada, todo el desempleo creciente, las miles de pymes que cerraron, todo esto, el aumento de la pobreza y la indigencia. En la ciudad de Buenos Aires se duplicó el año pasado la cantidad de indigentes. En la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, efectivamente, si la ciudadanía lo votara, va a estar en condiciones del primer día decir, bueno, me votaron para hacer esto. Sí. Así que agarrate ahí, ¿eh? Sí, sí, esta vez no miente. Claro. No, digo esta porque vez. No te está prometiendo, cierto que va a decir, lo peor ya pasó, ahora viene el esfuerzo. Hoy leía, no sé si era la nota de Burgueño, porque a veces como leo tanto a la mañana, uh-huh. Alguien que decía, van a empezar a aparecer pronto los indicadores positivos, porque van a empezarlos a comparar con los horribles del año pasado, ese es el término que utiliza. Me parece que está en el cronista, en alguna de las notas. Entonces dice, claro, como van a empezar a comparar con los horribles del año pasado, van a empezar a mostrar que las cosas están mejorando. Y con eso, y un gran aparato comunicacional, suponen que pueden salir adelante. Son audaces, ¿eh? Y tienen respaldo. Obvio. Obvio. Y tienen un respaldo importante. Pero digamos. Pero bueno, ese es el gran desafío nuestro, que con las posibilidades que tenemos sigamos todos los días tratando de pensar estas cosas, reflexionarlas, uh-huh. y ayudar a reflexionar, porque no alcanza con que uno esté convencido. El asunto es cómo logramos que esto se entienda en sectores más amplios. Es decir, simplemente lo que hay que lograr es que los afectados por estas políticas se den cuenta. Sí, hay algo ahí que está interferido por ahora, digamos, no, a ver, no en todos los sectores, pero es evidente que cuando vos ves el paisaje social, recién hablábamos de cierre, de concurso de empresa, los docentes ahora van a la paritaria y el primer planteo que tienen es recuperar el 15% que perdieron en relación a la inflación del año pasado. Digo, esto tiene que ver con un modelo y tiene que ver también con un plan. Cuando el Fondo Monetario viene y te saluda y te festeja, es porque estás haciendo estas cosas, ¿eh? Ahora, que al fondo le convenga no quiere decir que le convenga a la gente, ¿no? Lógico, pero con un agravante, mira eso que dijiste. Yo creo que el gobierno no tiene la menor intención de que los docentes recuperen lo del año pasado, pero están tratando de marchar, si les sale, a un esquema donde este año pierdan menos, con la idea esta de lo peor ya pasó, es decir, que como es un año electoral, por ahí exista la idea de las cláusulas gatillo y que se haga que sea un año neutralizado. Sí, sí, sí. De acuerdo con los mandantes, como para que se pueda obtener el mandato popular para los 4 años siguientes. Claro. Porque si van a fondo este año, yo quiero insistir en esa idea, si van a fondo este año no tienen ninguna chance. La chance de ellos es un gran aparato comunicacional diciendo lo peor ya pasó. Ahora viene el bienestar, ahora vienen los frutos, ahora van a venir las inversiones, ahora va a venir el crecimiento, ahora va a venir el derrame, todo eso. Nada de eso va a pasar, pero eso va a ser el escenario. Y para eso nos van a presentar indicadores que mostrarían esa tendencia, que vuelvo a repetir, como siempre son comparaciones anualizadas, nos van a llevar a comparar el horrible 2018 con uno un poquito menos horrible 2019. Está, un poquito menos horrible. Hay que pedir que todas las comparaciones sean con el 2015. Claro, claro. Es decir, a ver, ¿cómo es el 2019 con el 2015? A ver, ¿en qué cosa estamos mejor? Y ahí pierden. ¿Eh? Ahí pierden. Pierden, ¿no? Y los números son horribles. Pero pareciera la comparación lógica, porque es la confrontación de dos proyectos. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Hay que seguir contando. Carlito, ¿hablamos mañana de vuelta? Mañana no hablamos. Carlos Heller, un maestro. Siempre muy claro. Nos estamos despidiendo nosotros. Hoy con Carlos hablamos de política, de economía. Todo está vinculado, ¿no? En el caso puntual de la visita del Fondo Monetario, yo creo que es un tema, decíamos, está en la etapa de ámbito, pero si vos te fijás, y lo decía bien también Carlos recién, ¿no? Los principales dos diarios del país, los dos principales diarios del país, asociados monopólicamente en papel prensa, hay que decirlo una vez más, te tratan de instalar una operación con Carrió y escuchas ilegales, tratando de salvar a Stornelli y la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Porque el otro gran eje, más allá de utilizar lo que describíamos recién, va a ser hablar de la corrupción las 25 horas del día. Eso va a ser un poco el esquema de este año. Bueno, saberlo nos pone en alerta. ¿Cómo se desata este nudo? Lo vamos a seguir charlando mañana, pasado y durante todo 2019.